Es verdad, cielo y tierra sí pasará, y el pecado del mundo terminará. Dios prometió que todo nuevo será. Noche y llanto allí, canción daré al gran yo soy. Viviremos en la luz del Cordero y las naciones para cantar alabanzas a Cristo, el único Rey. Se oyen los nombres de quienes Dios salvó. Conozco al Rey, no tengo que temer, con Él yo viviré. No habrá más dolor, no habrá noche y llanto. Allí canción daré al gran yo soy. Viviremos en la luz del Cordero y Rey. Si yo veré la mansión preparada para mí, al fin vivir con mi Cristo por la eternidad, y ya no habrá más dolor. Allí canción daré al gran yo soy. Viviremos en la luz del Cristo.